Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM Comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM Comunitaria. Guiso Soberano. No, 7 y 4, no. Bueno, acá estamos arrancando este programa, este Guiso Soberano. Pero sí, estábamos ahí en la organización porque este Guiso Soberano tiene muchos ingredientes, pero los tenemos un poco desordenados. Entonces, por ejemplo, tenemos el ingrediente que vamos a hacer esta entrevista, sí, con Martinica, que dice ahí 7 y cuarto. Martinica Aranguren, grupo de danzas nativas sur. ¿7 y cuarto? 20:15. No, ahí dice 17. No. Tenemos un problema de anteojo porque acá dice. Bueno, yo le mandé 20:15. Ah, vos le pusiste 20:15 y. Y el coordinador puso lo que se le antojó, me parece. Bueno, estamos en este guiso que vieron que es así a veces en la cocina. Tenés todo como desordenado y tenés que ir armando con eso que tenés. Por ahí alguna verdurita que te quedó de una comida medio ahí marchita en la heladera o en el fondo del cajón. Algunos condimentos. Pero hoy teníamos la intención de realizar dos entrevistas. Una con un habitante de Verónica, que su familia tiene una historia así de muchos años acá en el pueblo. Entonces íbamos con, a partir de esa entrevista, a partir de las preguntas que ya nos imaginábamos, ahondar en esa historia de lo que fue antes Verónica como pueblo productor de frutas, que tuvo su momento ahí con algunos viveros, algunas primeras forestaciones. Entonces, bueno, recordar un poco cómo era en ese momento, cómo se hacía. Bueno, esa era la intención, vamos a ver si lo podemos lograr, si se da, digamos que esta persona, en el momento que la queremos llamar, está disponible. Y después tenemos otra entrevista que tiene más que ver con la cultura popular, ¿no? Que la cultura popular, ahí está, sale la música. La cultura popular es parte de la agroecología, ¿no es cierto, Hugo? Lo popular es parte de la agroecología. Exactamente, porque justamente... No sé cuál es la cultura que no es popular. ¿Es cultura, bueno, si no es popular? Bueno, qué interesante, ¿eh? Está la... Viste, los distintos ámbitos, qué sé yo. Pero bueno, en este caso tenemos el ámbito del pueblo acá, con esta agrupación tan interesante que es Danzas Nativas Sur, que tiene una impronta, no sé, muy, muy interesante. A ver cómo la podemos transmitir para aquellos que no la conocen, como para hacerles una introducción. Una agrupación que tiene mucha historia, digamos, tiene 20 años más. ¿Más de 20 años? 26 años. 26 años, mirá, 26 años de trayectoria que ha generado festivales, que ha generado muchas generaciones de jóvenes formándose. Y está bien la palabra formándose que estás usando, porque no es solamente el tema de aprender la técnica del baile o de las distintas... danzas folclóricas, sino que realmente los jóvenes y niñes se forman en lo que es la responsabilidad por el otro, el cumplir por el otro, asumir responsabilidad para afrontar, bueno, los distintos días que tienen de... Me sale entrenamiento, sería... Sí, de práctica. Sí, tal cual. O sea, la responsabilidad que tienen ante los demás para poder cumplir, porque no se pierde el tiempo el que va, ¿no? Porque muchas danzas son en pareja, entonces para poder completar. El que tiene música y danza, digamos, sí. Y tiene todo lo que es el trabajo individual y también el trabajo en pareja o grupal. Claro. Y sí, eso es la responsabilidad para cumplir por los demás. Esa es la cuestión. Es una cuestión formativa. El tema de la puntualidad también es una cuestión formativa, ¿cierto? El compromiso. Sí, y es muy interesante este grupo, digo, que ha ido gestionando distintas formas para generar estos espectáculos, para generar estas movidas de cultura acá, también cultura local, sí. Cultura popular. Y bueno, Martinica y su hermano están como docentes en este momento, ¿no? Martinica Aranguren. También con una formación muy interesante la hemos tenido acá en una entrevista en la que hablamos de un trabajo que hizo ella vinculado a Abuelas de Plaza de Mayo, claro, a esa la búsqueda. Memoria. Y ella armó una propuesta de danza muy comprometida con esta realidad. Después hemos difundido algunos talleres que estuvo dando de tango. Sí. También muy descontracturado, ¿no? Es un tango que se permite, digamos, un juego también de roles. Está muy bueno, me parece ahí el trabajo que está haciendo. Y este es un. Lo que vos querés que nos vengan a contar también es algo que está sucediendo ahora, ¿no es cierto? Es algo nuevo. Claro, en el contexto de pandemia, que las agrupaciones no podían hacer actividades para. Recaudar fondos, por ejemplo, desde la venta de empanadas, rifas o lo que sea, se vieron muy perjudicadas todas las agrupaciones, las instituciones, instituciones como esta de danza o acá en Pipinas, que yo, desde el club a la asociación de jubilados, todos esos grupos quedaron imposibilitados de realizar actividades. Pero salió un programa de Nación, de Cultura de la Nación, que es el de participar como, no sé bien el nombre, como es Puntos de Cultura. Sí, sí, exactamente. Yo puedo contarlo también porque en la Casa de la Cultura presentamos en el mismo programa. Es un programa dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, sí, que se llama exactamente Puntos de Cultura y trata de descentralizar los apoyos, ¿no? Los espacios culturales. Sí. Y bueno, se ve que han presentado un proyecto. Claro, se presentó un proyecto, fue seleccionado y ahora estamos en la etapa de, sería de devolución, ¿cierto? O sea, la concreción del proyecto. Bien, para el cual se fue, por lo cual se fue hecho el aporte, ¿cierto? A la institución. Y bueno, eso es lo que hablaríamos luego con Martinica, ¿cierto? Buenísimo. Es muy importante el tema de haber sido seleccionado porque, bueno... Pipinas, Danza Nativa Sur, Punto de Cultura, es un referente total de esta región al país, ¿cierto? Sí. Y con ese espíritu se están haciendo videos que, bueno, pues va a estar interesante que lo hablemos con ella, que fue la ideóloga del proyecto, se puede decir. Bien, me encanta. Entonces vamos a tener la Martinica con su palabra. Y bueno, y espero que también tengamos a Guillermo Seiler, que es el nieto de este productor que les contaba. Era un viverista, su abuelo. Y bueno, de algo de esto vamos a tratar de hablar. Pero bueno, vamos a una pausa y arrancamos después con todo en este Guiso Soberano que continúa. Bueno, recién arranca. Ácido clorhidrato, todo mononitrato de tiamina, alfa, tocoferol, acetato, escorbato de sodio, cobalamina, ácido fólico, carbonato de calcio, clorhidrato de piridoxina, sorbato acidulante, benzoato de sodio, glucosa en polvo, nicotinamida, extracto de bija y tartracina, goma, goma, goma, goma. Ciclamato de sodio, sulfato ferroso, almidón modificado, citrato de sodio, tripolifosfato, harina enriquecida, fosfato bisódico, propilgalato, clorofilina cúprica, espartame, hacer su fame. Proteínas lácticas concentradas, glucomato. sulfato monosódico, sorbato de potasio, glúcono de jarabe de maíz, extracto seco libre de cloruro, maltodextrina, alta fructosa, disódico cálcico, palmito de retinol, cultivo láctico, guanilato de sodio, fenilalanina, regulador de acidez con ácido cítrico. Ácido fólico, ácido que pega, goma garrofín, goma chantar, goma guar, goma querían, goma de borrar. INS 300, INS 900, INS 1100, INS 200, INS 141, INS 121, INS 103. Fosfato monocálcico, bicarbonato de amonio, todo libre de gluten, ¿eh? Endulcorante, acidulante, secuestrante, gelificante, colorante, aromatizante, saborizante, estabilizante, mejorante, espesante, emulsionante. Grasas saturadas, monoinsaturadas, polisaturadas, grasas trans, grasas totales. Vuelto acá, esta cocina empezó a tener un aroma extraño porque empezamos a andar en la historia acá de Hugo. Pero bueno, ¿qué estábamos escuchando, Hugo? Lo que estábamos escuchando era León Gieco con su nuevo tema musical. Sí, Hugo, tremendo. Alimentación.com. Exactamente, y esto tiene que ver con una norma que se quería tratar dentro de lo que es el Congreso de la Nación, sí, pero no hubo quórum y no se pudo tratar. Y bueno, perdió estado parlamentario, me decías. Sí. Y esto es grave porque es la norma que estuvimos hablando relacionada con el etiquetado frontal y varias otras cosas de la alimentación, porque ya lo hablamos en otro programa, pero por ahí para la gente que no lo sabe, esto es una norma que permitiría rotular a los alimentos según los excesos que tienen de grasas, de sal y algunos otros elementos. Entonces, esto también permitiría que, por ejemplo, en los lugares donde los kioscos en las escuelas, estos alimentos directamente no puedan estar, por ejemplo. Y después, por ejemplo, sí, no pueden estar. En los supermercados tendrían que estar ubicados en cierta manera. O sea, es una norma que tiene que ver con la alimentación, no solo para el etiquetado, sino para varias cosas más. Las licitaciones públicas, por ejemplo, de los comedores escolares, tendrían que comer ciertas cosas que no tengan excesos de grasa, claro, ni azúcar. Entonces, bueno, varias cosas empiezan a ser como condiciona el marketing de los productos para niños, niñas. Claro, el marketing no puede haber para el público a quien está dirigida la comida chatarra, digamos. Sí. Tiene que estar más cuidado. Bueno, distintas cosas que son en realidad de alimentación saludable. Y que sí, lamentablemente, como la mayoría de nuestro Congreso pertenece a Juntos por el Cambio, bueno, no se pudo tratar. Así que bueno, ya saben mi postura con respecto a las elecciones. Creo que es importante que pensemos que nuestros representantes voten las iniciativas que nosotros estemos de acuerdo, ¿no? Y si no las votan, no las podemos votar, ¿no? O sea que hay algo ahí que hay que tener en cuenta. Así que bueno, estamos ahí con el tema de las entrevistas, todavía esperando a ver qué pasa. Así que por ahí nos vamos directamente a escuchar a Lorena con un hermoso aporte que hace nuestro programa que se llama Sabor y Arte, donde va a estar justamente metiéndose en la historia de acá de Hugo, porque va a ser vareniques. ¿Y cómo los hacía tu mamá? Y mi abuela. ¿Y tu abuela? Los hacía parecido como los va a contar ahora Lorena. También hacía un relleno que era de manzana. Pues ahora vamos a ver. Bueno, escuchemos la de Lorena y después comentamos. Dale, si la... bien. Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. A quien cocina con manteca se le aflojan la rodilla. A quien cocina con manteca se le aflojan la rodilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Vamos a hacer un viajecito un poquito más largo al otro lado del océano para conocer una receta de la cultura judía, los vareniques. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Para aproximadamente 50 vareniques: 2 huevos, 2 vasos de harina común, 4 ceros, agua cantidad necesaria, un chorrito de aceite, aproximadamente pueden ser 2 cucharadas, una cucharadita de sal y para el relleno 3/4 kilos de puré de papa, 3 cebollas picadas, aceite cantidad necesaria, sal cantidad necesaria, lo mismo la pimienta, es decir que le ponemos a gusto. Colocar en un bol la harina, ahuecar e incorporar los huevos, el aceite y la sal. Agregar el agua hasta formar una masa similar a la de los fideos. Tapar y dejar descansar 20 minutos. Hervir las papas, hacer el puré con la papa caliente. Rehogar las cebollas e incorporar al puré sin aceite. Les cuento que en este caso les aconsejo que las cebollas estén bien tostaditas. Condimentar con la sal y la pimienta. Estirar la masa y con un cortapastas de 8 centímetros de diámetro formar círculos. Colocar el relleno y cerrar en forma de empanadita uniendo los dos extremos. Hervimos en abundante agua con sal y retiramos con una espumadera. Se sirve con mucha cebolla frita cortada en rodajas bien caliente. Y bueno, después están quienes ya hacen una receta que no es tan saludable. Una vez que quedaron los vareniques cocidos del día anterior, los fritan. Son exquisitos, pero bueno, eso para los días permitidos. Te cuento algunas propiedades de la papa, Solarum tuberosum. La papa cruda, por raro que parezca, es un buen calmante de los dolores de estómago. Además, cura enfermedades del intestino y del estómago. Para tomar papas crudas se emplean papas frescas, tienen que ser papas nuevas, las cuales se rallan bien y se mezclan con un poco de miel. De este modo adquieren un sabor agradable. Su efecto curativo es bien notable. La papa tomada así tiene la excelente propiedad de combatir la acidez de estómago. Habida cuenta de la riqueza en bases que posee la papa, este poderoso efecto curativo nos ha de parecer algo muy natural. También es recomendable tomar de vez en cuando el jugo crudo de papas, el cual va muy bien cuando se hace una cura de ayuno. Tomándolo cada día en ayunas, combate eficazmente úlceras de estómago, duodeno e intestinos. El agua de papas contribuye a la disolución y expulsión de las sustancias venenosas contenidas en el aparato digestivo. La papa contiene abundante fécula y algo de albúmina especial de fácil digestión y gran calidad. Contiene vitamina C y algo de vitaminas A y B, así como principios minerales, pero estos suelen perderse en la forma que se cuecen corrientemente. En parte esto puede evitarse de la siguiente manera. Se lavan bien para quitarles el barro que pudieran traer. Sin pelarlas ni cortarlas, se ponen al fuego con la cantidad de agua justamente necesaria para cubrirlas. Se procura que no cesen de hervir hasta estar completamente cocidas, lo que se reconoce pinchándolas con un tenedor. Se pelan antes de que se enfríen. También pueden cocerse al vapor en una marmita ex profeso. Cocidas en esta forma no pierden los minerales, que de otra manera se tiran con el agua. Cocidas en la forma ordinaria, las sales y las vitaminas pasan al jugo y además se alteran en gran parte. Si se pelan y cortan, deberán cocerse con muy poca agua, aprovechándola después para hacer sopas, por ejemplo. Las papas verdes y las que están en germinación, que tienen yemas, deben desecharse por perjudiciales, pues pueden ser venenosas. Las papas fritas, si bien son muy sabrosas, tienen el inconveniente de absorber demasiada grasa, lo que hace la digestión más lenta y difícil, especialmente en personas de estómago delicado. Esto es debido en gran parte al aceite refrito, que es muy indigesto. Las papas solas constituyen un alimento incompleto, pero de muy fácil digestión. Pueden completarse mezclándolas con otros alimentos. Los obesos y los diabéticos deben tomarlas con moderación. Convienen a los enfermos delicados del estómago e intestinos, en la acidez de estómago, colitis, enfermedades del hígado y del riñón, artritismo y gota. Se considera generalmente la papa como un producto común de la tierra al cual no se atribuye mucho valor. Pero en realidad no es así. Al contrario, la papa es de suma importancia. Sería imposible para la humanidad de nuestros días vivir sin papas. No se trata solo de un excelente alimento, sino también de un medio curativo natural. Si pudiésemos ver el efecto favorable que la papa produce en el cuerpo de millones de personas, quedaríamos sorprendidos. La papa es un alimento basificante, neutralizador de la acidez, de primera categoría. Como quiera que la mayoría de la gente come alimentos abundantes en ácido, es precisamente, como ya hemos apuntado más arriba, la sencilla, nutritiva, rica en bases y curativa papa la que combate la acidez de la sangre y del organismo en general.

Bueno, muchas gracias Lorena por tu aporte a este programa hermoso, Sabor y Arte. Y qué arte realmente. Y estábamos con los bareniques, y bueno, acá nos decía Hugo que se podían hacer también de manzana como relleno. Sí. Y bueno, un poco es esta mezcla que acá también en la zona la hemos tenido, ¿no? Porque acá también tuvimos una colonia que se fue desarmando de a poco, pero que, bueno, inició con también migrantes. ¿De qué zona eran estos migrantes, Javi, vos sabés? ¿Reinaldo? ¿La zona de acá? Sí. ¿Y polacos? Polacos. Y por ejemplo, esta amapola que yo tengo, que hoy posteé una foto de una amapola, parece ser que esta gente traía varias recetas que eran con semillas de amapola. Uh-huh. Varias tortas para las que usaban las semillas, y también a veces, en algunos casos me han dicho que hasta usaban las como la savia de la... De la planta en la torta. Uh-huh. Así que bueno, ahí me parece que en algún momento como que había una cuestión popular, hubo algo de persecución a la amapola y las dejaron de plantar tan seguido, y por ahí se han perdido algunas de esas recetas, pero está bueno, hay que rescatar esas recetas porque todavía tenemos por ahí la posibilidad de probarlas y deben ser bastante ricas. Ya me estoy imaginando una torta con amapola. ¿Tendrá que ver la persecución de la, o la prohibición de esto de la amapola con el tema del opio y eso? O nada, sí, pero me parece que fue un momento que fue como un bolazo, que empezaron en contra de todo y era como que empezaron a cortar los floripondios, empezaron a cortar, viste, como, bueno, ahora vamos a cortar todas las plantas que puedan tener algún efecto. Una locura. Uh-huh. Porque los floripondios son tan hermosos, ¿no? Y sí. Bueno... una cosa oscurantista, digamos. Sabemos que no es lo que hay que hacer. ¿Qué fenómeno el cultivo de la papa, ¿no? La papa como especie vegetal, alimento, sí. Porque es originaria de nuestra América. Tal y cual. ¿Y cómo ves acá en esta cultura de judíos, son, ¿no? Mira, sí. Que estaba la papa tan incorporada a su cultura, o cómo... hubo pueblos, o sea, papa que hasta que no fue conquistado América, no existía en Europa, ¿cierto? Sí, y pensá después las hambrunas que hubo, producto también de enfermedades relacionadas a la papa, ¿no? Claro. O sea, sí, es muy interesante cómo una cultura puede tomar un alimento de otro lado. Uh-huh. Y a tomarlo de tal modo que de alguna manera... se pierda incluso lo local, por ahí los sí. Nabos, otro tipo de sí. Comidas. Ahí nos manda Marcelo un aporte, nos está escuchando ahí por la radio, que recuerda un arrollado de masa de levadura relleno con semillas de amapola, que se sigue haciendo y que la mamá de él lo hacía. Ajá. Así que bueno, nos acordamos de la amapola porque la amapola es una planta que la podemos... sembrar en el otoño, en el invierno, inclusive al principio de la primavera, y que en este momento está floreciendo o llena de pimpollos. Uh-huh. La tuya todavía no se abrieron las flores. No, están ahí, ya se van a abrir. Pero bueno, se van abriendo de a poco. Me han dicho que las más pequeñas, las plantas más pequeñas, florecen antes a veces. Digamos, las plantas más sufridas, es como que tienden a alargar la flor más rápido. Pero bueno, hay algunas de flor roja, hay de flor rosada, hay de flor blanca, uh-huh. Hay de flor violeta. Y todas tienen estas semillas que podemos utilizar. Está bueno el tema. Con uso gastronómico. Sí, tiene un gran valor gastronómico y también los pétalos son relajantes. Uh-huh. Se pueden hacer infusiones. Ah, entonces tenían razón. ¿Qué? Cuando las prohibía. Ah, porque se puede hacer una infusión relajante. Claro. Pero es una cucharadita por té. Uh-huh. No hay que zarparse. Encontré en internet, buscando el tema de amapolas, un único relato sobre sobredosis de consumo ¿Y sabés cuánto había hecho este hombre que se terminó? Le agarró un paro cardíaco. Un kilo de pétalos de amapola. ¿De dónde sacó? Un kilo lo hidrató con un litro de agua. No trabajaba ese. Y ahí lo para juntar un kilo de pétalos hay que estar despetado. No, se los habrá comprado. Debe haber comprado pétalos en alguna dietética y dijo, esto voy a probar, esto a ver qué pasa. Hizo un extracto y bueno, no, le dio un paro cardíaco. O sea que hay un límite. Un kilo debe ser una bestialidad. Yo pienso que debe ser como una olla gigante llena de pétalos. Un kilo. Pero bueno. Como todo, hay que ser cuidadoso. No sé, también por ahí tenía algún problema de corazón. Y bueno. Hay casos de gente que le hace... Pero es el único que encontré registrado en internet. O sea que no, me parece que no hay que tener miedo. Evidentemente es muy poco. Muy pocos casos. No, decía que hay muchos casos de gente que dice que le hace mal el té de boldo. Mirá. Pero no cuenta que antes se comió por ahí un lechón al vuelo, ¿viste? Se tomó el té de boldo y dice, el té de boldo me hizo mal. Me hizo mal, tal cual. Y bueno, y no lo estoy pudiendo contactar a nuestro amigo Guillermo Seiler. Sí. Así que vamos a tener que dejar la entrevista entonces de Seiler para tal vez otra vez, otro día, nos acompañe. Sí. Me gustaría que comentemos un poquito sobre lo que fue la feria del productor al consumidor que tuvo lugar el día sábado pasado. Sábado pasado y ya estaban organizando la próxima, estaban convocando a reuniones y ayer. Para... Exactamente, ayer hubo una reunión, yo no pude ir, no sé si sabés de alguien que haya ido. No, yo me enteré hoy. Ah, bueno. Me llegó la invitación hoy que era para ayer. Ah, bueno. Sí, pero por las redes, viste, que para ahí se atrasan. Claro, y... Bueno, me parece que hubo una gran concurrencia. Había variedad de productos. La feria. En la feria. Claro. Un éxito el del pescado, ¿no? Porque las cooperativas como que no estaban habilitadas, estaban un poco, están terminando su, ¿cómo se dice? Blanqueamiento, no, su formalización. Su formalización. Claro. Pero participó un comercio de acá de Pipinas. Sí. Y bueno, vendió casi todo lo que llevó de pescado de río, que tenía pescadilla, lisa, estuvo muy bueno. Sí, también estaba Martín, que tenía algunos pescados. Estaba Martín, que tenía algunos pescados congelados. Me pareció lindo lo del pescado. Y vos es que, sobre el tema de venta de pescado, venta de carne, venta de leche, venta de quesos, a veces... digamos que ha habido habitualmente bastante persecución, digamos, y prohibiciones, inclusive, donde no se permitía la venta de nada de esto porque se consideraba como riesgoso. Pero me parece que se ha podido pensar un protocolo, digamos, tanto de producción, en el caso del queso y de la leche, y que está además pasteurizada y que además viene con seguimiento de la universidad, del brucelosis, de tuberculosis, viene muy bien. Entonces me parece que han hecho un trabajo que por ahí lleva varios años y se materializa con esta feria, donde además el pescado es una cosa local que tenemos que poder aprovechar y que muchas veces se consume más un pescado... que se trae de muchísimos kilómetros, que este pescado buenísimo que tenemos acá. Entonces me parece que es un gran paso adelante. Estuve viendo que por ahí tenga que salir una ordenanza específica como para que ya quede instalado esta feria, que es tan diversa. Entonces por ahí ese es un tema lindo también para ver qué otras experiencias hay en otros lugares, qué cosas podemos copiar buenas de ferias agroecológicas, tal vez en otras partes de la provincia o del país, que nos puedan servir para pensar esta. Claro. Un sueño que habían mencionado algunas de las productoras que fueron a la reunión era esto de que fuera itinerante. Es decir, por las localidades. Sí, que se vaya dando por las localidades. También es interesante eso, da como una cosa de turismo rural. Sí. Pero bueno, tiene que estar bien organizada como para que todos nos enteremos a tiempo y tenga linda concurrencia, ¿no? Claro. Sí, ¿Qué compraste vos en la feria? A ver, ¿qué había? Yo compré al entrevistado que nos está dando, Seisler, sí, miel y un algo medicinal que tiene miel y propóleo. Un jarabe de propóleo que prepara. Sí. Que todavía no lo tomé, por eso tengo un poquito de carraspera. Compramos pescado, queso. Bien. Y comida ahí al para llevar. Unas tartas, unas tarteletas de verdura. Bien. Había también unas arepas rellenas. Sí, eso lo compramos. Se veían muy ricas, unas con champiñones, otras con pedacitos de pollo, me parece, traían. Palta compramos también. Palta, yo también compré paltas. Había verdura, que parece que se fue bastante rápido. Sí. Había leche de un pequeño tambo de acá que tienen ahora una ensayetadora y llevaron la leche. Sí, en realidad no es un pequeño tambo. Se fue muy, muy rápido. Es la cooperativa Amao. Amao. ¿Cómo es Amao? ¿Qué es? Amanecer organizado. Amao. Que es de una cooperativa de pequeños tamberos maceros y que a raíz de esa gestión cooperativa lograron llegar a esta planta ensachetadora y pasteurizadora, que es pequeña, ¿viste? Yo pero ¿sabés cuánto? Porque decimos pequeña por ahí por la cantidad de litros que puede procesar. Sí. ¿Cómo es, sabes? No. Creo que puede procesar algo de 120 litros en una hora o una cosa. Ah, bueno. Así. 120 litros la hora. Claro. ¿Bien? Sí. Digo, para lo que es el consumo que podemos tener en el pueblo, es una cantidad linda, ¿no? Sí. Sí. Yo dije. Fue la prueba, una prueba piloto, fue la primera vez que aparece en público la leche esta. Claro, y estos tuvieron que hacer toda una adecuación del tambo fábrica, ¿no? Es el tambo que además puede procesar la leche ahí mismo. Y que tiene que tener ciertas condiciones de higiene, bueno, el tipo de pared, el tipo de suelo, bueno. Y esto habían hecho todo un proceso para acompañar, sí, incluso más, te digo, hasta el agua tiene que ser de cierta calidad, el agua que se utiliza. Claro. Y eso también, digamos, tuvieron que hacer todo un trabajo para evaluar el agua. Así que, bueno, súper interesante, me pareció, ahí estaban, eran varios integrantes de la cooperativa, claro, de la asociación Amao, claro, estaban ahí presentes con sus quesos y la leche, que no, claro, llegué a comprar yo, porque cuando yo llegué ya no había más. Claro, sí, porque había, no creo que no trajeron 120 litros, trajeron un poco menos acá. Ah, nos quedamos con las ganas. Porque, bien, bueno, porque se están poniendo a punto con el tema de utilizar la máquina y eso, y tuvieron creo algunas dificultades. Bueno. Y bueno, había, son tamberos de Magdalena, de Punta Indio. Sí, muchos de ellos vinculados al CEP. Claro, y bueno, y después había tamberos conocidos, ¿no? Como Tony, ¿el apellido? Tony Di Marco. Di Marco, Tony Di Marco, tamberos conocidos de Magdalena, Álvarez. Llanos, de acá de Punta Indio también, claro, de atrás de Gijonte, ¿cierto? Sí, sí, están organizados en esta asociación. Cooperativa, sí. Sí, buenísimo, la verdad que estuvieran ahí. Después también había plantas, ¿qué ibas a decir? No, que también había un puesto de la cooperativa que entrevistamos el otro día, que es la de San Borombón. La de la cuenca del San Borombón, sí. Tal cual. Con pocos productos, porque es una cooperativa que está en crecimiento ahora, que está... Tenían huevos. Tenían huevo y tenían miel. Bien. Sí. Y ellos, ahora cuando paso por la ruta, observo, se ha puesto un cartel que no estaba. Parece que está bueno, ya señalizando. Si están escuchando, le digo que está mal puesto el cartel. A ver, cuéntenos. Está muy sobre la... Está muy en paralelo a la ruta y muy cerca de la ruta. Se cuesta leerlo. Cuesta leerlo. Sí. Tendría que estar bastante más atrás o directamente encima del alambrado ahí. Tal cual. Porque está muy cerca y no alcanzás a leerlo en la pasada. Se te viene encima, se cuando ya lo tenés ahí. Sí. Pero se ven los hilos, se ve que está cerca del alambrado, se ve que ya hay un movimiento, ¿no? Se ve lindo. Sí, no, hoy están en plena construcción, ya estaban, se ve que se ha destrabado algo de esto, que tenían problemas. Sí. Porque estaban construyendo ya a una buena velocidad hoy. Bueno, ahí les mandamos entonces un saludo, les mandamos una felicitación de que ya estén en marcha. Y sí, estaban ellos ahí. Después había un puesto de plantas, dos puestos de plantas. Estaban las plantineras, mujeres rurales. Sí. Y otro grupo que no los conocía yo. No sé si son de Pipinas, no. Una familia con plantas de todo tipo tenían. Ah, no, no sé. No le pregunté el nombre, bueno, la próxima será. Después una señora con chipá y con una golosina de maní, con caramelo, con muy rico. Y el chipá y sopa paraguaya que voló, literalmente. Mirá. Estaba ahí Rita haciéndole propaganda a la chipá. La verdad que muy simpática, como siempre. Y bueno, ahí se vendieron enseguida. Eran con semillitas de anís. Viste que a veces al chipá le ponen anís y lo hacen en redondito. Son como unas roscas de chipá. Ah, como rosquitas, sí. Como rosquitas, muy ricas. Así que bien ahí eso. Después había una productora de acá de Pipinas con dulces, Karina Luis. Sí. Lindo también las cosas que tenía. Después estaba esta gente apicultora, Marguerite, la familia, ¿cómo se llaman? Colmenar es la esperanza. Ellos que están tienen, son los que más colmenas tienen en todo el distrito, la verdad. ¿Y son de acá, de Verónica? Son de Verónica, tienen una sala de extracción muy grande, yendo para la base. Colmenar es la esperanza, estaban ahí dos chicas muy simpáticas también ahí vendiendo la miel y también con algunas cosas para mostrar de lo que es la producción de la miel. Por ejemplo, tenía la estampada. Ah, bueno, Sailor tenía algo más además de miel y propóleo. Tenía los cuadraditos estos de miel con cera. Me encantan estos cuadraditos. Estos cuadraditos, fue mi primer acercamiento a la miel, a la apicultura, fue por estos cuadraditos. Porque yo iba a un taller hacer percusión, que quedaba al lado de Apicutodo. Vendíamos estos productos. Entonces yo entré a buscarle unos cuadraditos de miel a mi tía, abuela, que le encantaban. Y ahí me fui metiendo, ¿no? Como, mirá qué rico esto, mirá qué interesante, ¿esto cómo se hará? ¿Viste? Ahí empezó la curiosidad, ¿viste? Que te va picando. Pero bueno, morder esa miel en su envase natural, que es la cera. Y esa cera que se calienta un poquito en la boca y es como un chicle, ¿no? Que puedes estar mascándolo un rato largo, pero no se termina de pegar a las muelas, digamos. Realmente es fácil, es rico. Bueno, mucha. Me da como que también cuando encontrás un panal natural, viene así, viene de esa manera. Es riquísimo, la verdad. Así que es súper recomendado. Acercarse a la feria esta que tiene muchas cosas, ¿no? Mucha variedad. Espero no estar olvidándome de ningún puesto, ¿vos qué decís? No, me parece que ya los mencionamos a todos. ¡A huevo! Sí. Había un puesto huevo, de punta indio con huevo, varios puestos con huevo. Había de Amao, había señoras que estaban con huevos, pero eran de la cooperativa. Miriam Zarza estaba de Punta del Indio. Estaba con algunos plantines, con huevo. Bueno, la gente Upopi, por favor. Ah, sí, estaba Upopi. Estaba ahí Upopi llena de verduras, miel. Sí. Sí, las tarteletas esas que yo dije eran de Upopi. Ah, mirá. Tenía también estos cosmética natural, ¿no? Sí. Todo lo que es hacer Artemisis ahí. Bueno, muy lindo, mucha variedad. Y bueno, y también estaban unos huerteros, Emiliano y Joana. Que también llevaron brócoli, puerro, dice que lo vendieron todo enseguida. Sí, yo no vi nada de eso porque yo fui a las 11 de la mañana y ya no quedaba nada. Ya no quedaba nada, bueno, bárbaro entonces. Para repetir esta feria, así que, mira, me gustaría saber qué es lo que hablaron en la reunión de ayer, pero no sabemos, pero si llega a hacerse nuevamente, por ahí la próxima entrevistamos a alguien a ver difundir esta iniciativa que me parece que está buena. Una iniciativa que perdure, ¿cierto? Que se sostenga. Porque además me parece que quedan muchos productores que no sabían, que todavía se pueden ir sumando. Sí. Y después el público. Yo creo que podemos ser muchos más. Sí, pero aparte productores que estuvieron y que se van a ver incentivados a producir más, ¿no? Porque van a ver que hay un canal de... Porque muchas veces el problema es vender también. Exactamente. Entonces, habiendo canales de comercialización, se puede incentivar a producir más. Sí. Y todo esto sucedió enfrente de la Plaza Central de Verónica, sobre la calle, digamos, del museo, vamos a decir, ¿no? Enfrente al refugio ese que hay ahí en la plaza, ¿viste que hay un refugio de micros? Hay un refugio de micros. Sería enfrente de eso, sí. Exactamente. Así que para quien quiera acercarse la próxima vez, por ahí se hace en el mismo lugar, si no estaremos difundiendo una nueva ubicación. Pero bueno, ¿quieren que hagamos una pausa? ¿Cómo estamos? Vamos al clima. Bueno, hacemos una pausa y después vamos al clima que nos mandó Marcelo. Ya le agradecemos desde acá. Marcelo Warwinyuk, nuestro amigo de Punta del Indio, que nos hace el informe del clima. Thank you. Bueno, vamos entonces al clima con Marcelo Warwiniuk y su aporte a este guiso soberano. Previendo a ver si hay lluvia, si hace frío, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo viene la cosa, Marcelo? ¿Vamos a tener lluvia? Si quieren que les diga lo que yo pienso, o sea, lo que yo necesito. Sí, necesito que llueva, discúlpenme. Necesito que llueva, sí, un poquito. Un poquito necesito que llueva porque es impresionante cómo la arcilla tensa. O sea, enseguida. No pasó nada desde que llovió un montón, pero sin embargo la tierra ya está ahí como compactándose, comprimiéndose. Bueno, necesito un poquito de agua. A ver, Marcelo, ¿qué me das? Hola, ¿cómo están, queridos compañeros del programa Guiso Soberano? Estimada audiencia de la FM de Pipinas, la FNOVA en Verónica y la FM comunitaria en Punta del Indio. Les habla Marcelo Babriñuc y por unos minutitos vamos a estar hablando de cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. Antes de empezar, quiero darle esta semana, estamos festejando el cumpleaños 149 del Servicio Meteorológico Nacional. Como siempre, la Argentina pionera en estos temas, en los temas científicos. ¿Por qué? Porque el Servicio Meteorológico Nacional de la República Argentina es el tercer servicio meteorológico con más antigüedad en el mundo. El primero fue en Hungría, el segundo en Estados Unidos y el tercero en nuestra querida República Argentina. Así que bueno, felicitaciones, feliz cumpleaños al Servicio Meteorológico, que siempre está buscando ser más efectivo con todas sus herramientas para darnos el mejor pronóstico para así poder planificar nuestra vida diaria. Así que los saludo con mucho cariño. Bueno, para lo que resta del día de hoy, lo más relevante, cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento, entre 40 y 50 kilómetros por hora. ¿Qué cambios de temperatura, no es cierto? Bueno, así es la primavera, es una transición, es como el otoño. No es ni la primavera, no es ni invierno ni verano. Es una cosa que se va acomodando en estos 3 meses. Así que bueno, ya sabemos lo que nos va a pasar. Lo más importante para el jueves 7, el día de mañana, es que durante la mañana vamos a tener presencia de niebla. Así que bueno, tengamos en cuenta esta particularidad. Y otra cosa muy importante es la temperatura mínima del día de mañana, 1 grado para nuestra zona. Así que para los que guardaron la campera y el pullover, vayan sacándolo de la naftalina, porque mañana va a haber que usarlo. También la bufanda y el gorro, y los guantes. Así que temperatura mínima de mañana 1 grado, máxima de 17. Ya les dije el día de durante la mañana con niebla y después totalmente despejado. Los vientos van a ir rotando a la mañana en primera hora del sur, después del sudeste, después en las primeras horas de la tarde del este y después del noreste. Así que vamos a tener para todos los gustos. Pasamos al viernes 8, temperatura mínima de 9 grados, de 6 grados, vamos mejorando de a poquito, con una máxima de 18. Los vientos predominantemente del sector del noreste. El cielo durante las primeras horas de la mañana totalmente despejado, después pasamos a algo nublado. Y durante la noche un poquito de viento, no tanto como esta noche, sino entre 20 y 30 kilómetros por hora. Pasamos al sábado 9. Miren qué mínima les tengo preparadas. Una mínima de 15 y una máxima de 19. Esto no son buenas noticias, ¿eh? No se crean que tener una mañana así con esta temperatura en esta época no son buenas noticias y ya van a ver por qué. Bueno, mínima de 15, máxima de 19, cielo totalmente despejado durante la mañana, parcialmente nublado durante la tarde, vientos del noreste y del este, eso nos quiere decir que va a aumentar la humedad para lo que va a pasar el domingo 10. Conseguimos con una mínima alta y una particularidad, la mínima y la máxima es la misma temperatura, mire usted. Eso va, nos dice algo, que durante la mañana vamos a estar con el cielo mayormente nublado y durante la tarde vamos a tener lluvias aisladas. Vientos predominantemente del este, durante la tarde también un poquito más de viento, entre 20 y 30 kilómetros por hora, pero bueno, estas temperaturas mínimas altas presagian esto, inestabilidad en la atmósfera y seguramente presencia de lluvias aisladas el domingo. Y durante el día de lunes 11, lluvias aisladas durante la mañana y durante la tarde, chaparrones. Así que un poquito de humedad para nuestras plantitas. Vieron que yo les dije que por ahí que preparen la manguera, la media sombra. Me está dejando mal este pronóstico. Yo ya no sé qué decirles, pero esperemos, porque la niña siempre se hace presente. Así que vamos de vuelta al lunes. Lunes 11, mínima de 14, máxima de 20. Ya son temperaturas adecuadas para esta época del año. Seguimos con el viento predominantemente del sector sudeste y pasamos al martes 12, que seguimos con las mínimas elevadas, una mínima de 16 y una máxima de 19. El cielo, vamos a estar con un martes 12 nublado y presencia del viento del sudeste. Y de esa manera estamos viendo en un pantallazo rapidito, antes que se me corte internet, porque hoy tuve bastantes problemas con ese tema, de cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. Los saludo, le mando un gran abrazo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Hola, hemos vuelto, Guiso Soberano, después de este clima, y ya la tenemos en línea a Martinica. Buenas, ¿cómo están? Hola Martinica, buenas tardes. Gracias por la invitación, ¿cómo andan? Bien, nos alegra mucho tenerte otra vez por acá, ya estuviste por estos lados. Sí. Bueno, hoy estábamos hablando, cuando empezó el programa, de lo que es el punto de cultura, lo que estuvimos haciendo acá el domingo. Bueno, si querés, podés contar vos, a ver cómo es esto de Danza Nativa Sur, punto de cultura, por qué videos. Un poco pensá que por ahí alguien arranca el programa ahora y no te conoce, no sabe nada, ni dónde queda Pipinas, mirá. Hay que explicarle todo. Bueno, gracias Nati. Bueno, gracias nuevamente por invitarme, por tenerme en cuenta para hablar un poco. Como saben ustedes, mi nombre es Martinica Aranguren, yo soy una colaboradora más de la agrupación de danzas de Pipina. Y este año estamos tratando de concretar una etapa del proyecto que presentamos para el programa Puntos de Cultura, un programa del Ministerio de Cultura de Nación, donde la agrupación participó con un proyecto que lo presentamos en el año 2020, en plena pandemia. Pero bueno, con la segunda ola de COVID se retrasó un poco lo que fue la ejecución. Y bueno, si bien el proyecto prioritario tenía que ver con otra propuesta, después lo amoldamos a la idea de realizar una serie de audiovisuales exclusivos para promocionarse en las redes sociales. Porque en definitiva cuando te seleccionan, digamos, te convertís de alguna manera en un punto de cultura. Entonces nos parecía interesante mostrar lo que los chicos podían interpretar desde la danza folclórica que conocen y específicamente, bueno, también empezar a construir un poquito de memoria local, recuperar todo ese pedazo de historia cultural que tenemos. Y específicamente lo que nos concierne a nosotros, que es en materia de danza, ¿no? Así que son una serie de audiovisuales que tratan de la historia de la agrupación, también de lo que es el encuentro de canto y danzas, que es un festival que también organiza Danzas Nativas Sur hace muchos años. Y así, de forma muy breve, ¿no? Es para compartir en pocos minutos, como decía hoy en este formato para las redes sociales, y también algunas danzas vigentes que son las que los chicos comúnmente más bailan, como el gato, la chacarera, la zamba, Y algo del zapateo, que es un lenguaje que ellos transitan bastante, pero que, bueno, es una forma muy particular en Pipinas. Entonces, bueno, la idea era un poco promocionar, compartir hacia el afuera lo que sucede en la comunidad de Pipinas, y por ende, bueno, si Danzas Nativas Sur como agrupación ya es un punto de cultura, Pipinas también lo es, así que creo que está buenísimo. Claro. Y el festival, ¿qué piensa la gente del pueblo? ¿Qué significado tiene el festival para el pueblo Martinica? Mira, a mí me parece que es un evento que realmente lleva mucho trabajo. Creo que después de la pandemia, digamos, uno se debería analizar qué se va a hacer con el festival en sí mismo, pero me parece que esto que decís vos es fundamental porque es tratar de recordar un poco la función que tiene, ¿no? El festival como un aporte cultural, una posibilidad de acceso a la cultura, al canto y a la danza folclórica, sobre todo al canto y a la danza regional, ¿no? Cuando uno habla también de lo folclórico, no lo está pensando en términos del concepto de folclore, quizás más antiguo, sino desde el paradigma actual, ¿no? Donde el folclore es esto que compartimos y que tiene que ver y que está muy territorializado, ¿no? Entonces, me parece que eso también es muy importante de rescatar. Y en el folclore argentino hay una gran heterogeneidad de propuestas. Me parece que lo que hace el encuentro de canto y danzas es nuclear esa diversidad. Entonces, me parece que el aporte es realmente muy rico. Le ha dado la posibilidad a la gente de quizás con una entrada muy accesible acceder a artistas a una gran variedad de artistas, entre bailarines, cantantes, músicos, pero también a artistas de renombre como Yamila Cafrune, como Lucía Cerezani, como Germán Montes, en su momento también como Natalia Pastoruti. Digo, artistas que de repente si uno se tiene que movilizar a pagar una entrada o a ir a un teatro, es un costo mayor, ¿no? Y viva en el pueblo, en el ambiente de Peña, que es lo que propone el festival. Y la posibilidad de que artistas se conozcan, ¿no? Que sean también el festival un punto de contacto para los artistas. Así que me parece que es importante tenerlo en cuenta y sobre todo entender que la agrupación de danzas, a través de la comisión de danzas, que bueno, Hugo es el presidente, me parece que también la comisión se convierta en gestora, ¿no? Me parece que hay algo también de la producción cultural que hay a través de la Comisión de Danza. Entonces, ese no es un dato menor. Así que, bueno, intentamos hacer un salpicón, digamos, de esto, de un poco de la historia de danza, de la historia del festival, un poco por arriba, porque realmente son muchos años y no nos alcanzan. La verdad que un video de 3 minutos no nos alcanza para contar todo, pero sí para generar por lo menos esto de recordar, ¿no? De ir construyendo memoria de a poquito. Bien. ¿Y qué sentido de pertenencia que tiene, cómo siente el pueblo al grupo de danza sur, ¿cierto? A Nativa Sur. ¿Qué te parece? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Se entiende lo que te estoy preguntando? Sí. Mira, lo que yo te puedo contar es lo que mucha gente que yo conozco se acerca y me lo dice, ¿no? O sea, uh-huh. Creo que habría que preguntarle a la gente del pueblo, pero sí te puedo contar que en el intercambio con muchos vecinos y vecinas sucede esto de que muchos de sus hijos han bailado en la agrupación, han tenido recuerdos de su infancia ahí adentro. Entonces me parece que ahí hay un sentido de pertenencia por lo masivo que siempre ha sido danza. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Digo, de lo popular, en este sentido de lo masivo me refiero, y creo que también el tema de que ha generado mucha construcción comunitaria, ¿no? Porque siempre ha sido una institución muy transparente en el manejo de los fondos, digo, siempre todo lo que es, por ejemplo, vestuario, siempre todo eso se ha puesto para los chicos, y eso la gente lo ve. Entonces, la gente nunca deja de participar con una rifa, nunca deja de pagar una entrada para un festival, siempre se hace si se hace una venta de empanadas, la gente compra y compra tranquila, porque hay toda una historia de una construcción ahí que se ve en el escenario, o sea, la producción se ve. Entonces, me parece que eso genera también un sentido de pertenencia. Más incluso que los logros que se puedan hacer desde la danza, ¿no? Ver a los chicos en un acto bailando, ¿no? Esto, parece que saber que los jóvenes y que las niñas tienen un espacio de expresión, me parece que es muy valorado en la comunidad, y eso es lo que también genera un sentido de pertenencia. Bien. Me encanta, ¿sabes qué estoy pensando? Digo, tengo que preguntar, a ver, yo quiero sumarme también a esa baile, quiero que mi hijo, por ejemplo, también participe. ¿Cómo es esto? ¿A partir de qué edad se puede? Martinica, ¿cómo es? ¿Hay un límite de edad? ¿Hay un inicio? Mira, yo creo que siempre hay que acercarse a algún referente de la agrupación para sacarse bien las dudas. Creo lo que tiene danzas es que todos los años se va organizando de manera diferente porque se le van presentando problemáticas diferentes, ¿no? Esto que vos decís está buenísimo. Me parece que lo importante es que se acerquen a consultar a algún referente, algún miembro de la comisión. Por lo general, siempre a principio de año se hace una inscripción, se abre, ¿no?, un periodo de inscripción. Pero bueno, todos los años la agrupación va presentando problemáticas diferentes y eso también hace que uno tenga que estar evaluando, ¿no? Claro, además estos años con la pandemia seguramente tuvieron que reorganizar varias cosas, ¿no? Habrá sido diferente. Sí, y también siempre replantearnos muchas cuestiones porque es una agrupación que no le cuesta lo masivo. Siempre hay un montón de gente en danzas, o sea, cuesta mucho, por ejemplo, como ir a veces cerrando para poder cumplir objetivos, que tampoco es tan sencillo cumplir objetivos cuando las agrupaciones son tan grandes en un pueblo tan chico y con toda gente que labura a pulmón. Claro. Entonces, bueno, quizás esa es una pregunta que habría que hacérsela al director. Bien, bien, lo vamos a hacer entonces. Yo tengo mis opiniones. Yo tengo una opinión, por supuesto, formada, pero es más lo que yo pienso que... Y también hay cuestiones, como te digo, a veces terminamos a fin de año y resolvemos, bueno, el año que viene se va a abrir la inscripción o no se va a abrir la inscripción, porque a veces colapsamos. Claro. Sí, eso, una agrupación entonces, con tantos años, me imagino, digo, que tiene una... No, una claro, y por ahí a veces también se organizan y qué sé yo, y surge un grupo... Pero bueno, siempre y cuando se organicen y no se generen más desorganización de la que a veces hay, porque a veces, te digo, insisto, colapsa la agrupación y tiene sus años, ¿viste? Hay años que tiene menos bailarines, otros años que tiene más y bueno, siempre como que hay que ir reformulándose cómo seguir. Bien, bien, ahí estaremos entonces averiguando cuándo, cómo son esas cosas como para poder encontrar el modo de participar, porque la verdad que he visto los ensayos de los jóvenes, o sea, realmente muy lindo esta posibilidad también de algunos haciendo música, otros bailando en distintos roles, distintas edades. Me pareció lindo. Sí. Lindo creo ver el ensayo nada más, inclusive. Pero ya voy a ir a los espectáculos. Sí, creo... Sí, creo que siempre hay cosas para revisar. Me parece que estamos en un momento donde tenemos que revisar todo el tiempo. Y por supuesto que me parece que está bueno que sea un espacio de expresión donde estas posibilidades, como decías vos, ¿no?, de diferentes roles, donde no haya un estereotipo tan marcado sobre el hacer de la danza folclórica, me parece que es muy positivo. Después, siempre, y esto ya es más que nada una opinión personal, estoy parada en ese lugar del revisionismo constante, pero bueno, porque yo soy así y porque me gusta posicionarme así para cualquier organización con la que colaboro. Entendiendo que estamos trabajando con subjetividades de niñas y adolescentes y eso es una responsabilidad enorme, y bueno... siempre está el replanteo y el ir revisando, Pero bueno, también es verdad que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos dentro de lo que es la construcción comunitaria, ¿no? Y los objetivos van en función de eso. Muy bien. Bien, bien. Y acá tenemos entonces a Hugo, que está participando de la comisión de danza. Sí. Tenemos en primera persona acá. De lujo. Sí, sí. Bien, y contanos entonces, Martinica, ¿qué tal está el rol que está cumpliendo? ¿Cómo es esto? Que te tenemos a vos para que lo cuentes, porque él no nos había contado, ¿eh? Antes de esta entrevista no sabíamos nada. Mira, el otro día, casualmente, se lo iba a decir a Hugo y estaba tan colapsada por la filmación de los videos, que tenía que tener todo así como muy planificado para no irme de horario. Y una de las cosas que le quería decir a Hugo, y aprovecho a decírselas y de paso a comentarlas a ustedes, es el carácter democrático que tiene para trabajar. La verdad que digo, es un presidente de lujo porque es una persona que se hace cargo de su rol y en la comisión, por lo menos, yo estoy muy contenta con este grupo de gente porque tenemos una comisión que resuelve muchas cosas en equipo, donde sabemos que cada uno tiene un rol, entonces yo tengo que resolver algo con la tesorera que tenemos, que es Roxana Telleriarte, también es una persona muy responsable, lo mismo la secretaria, lo mismo cada vocal, que son los padres, ¿no? Y familias, padres, madres, familias de los chiques que están en la agrupación. Y la verdad que es una comisión muy linda, que trabaja muy bien en equipo, y lo que tiene Hugo es que siempre está como abierto a la discusión, ¿no? Siempre está para ampliar, siempre está para abrir, para democratizar. Entonces me parece que eso está buenísimo. Está buenísimo. Entonces ahí el orgullo de tener entonces a Hugo ahí en ese rol, buenísimo. Felicitaciones por ese trabajo que están haciendo. Uh-huh. Está buenísimo. Sí, un trabajo muy lindo que tiene el grupo de danzas es que, bueno, ya estuvieron hablando ustedes, ¿no? El tema de los roles, ese cambio de roles o la visión crítica que siempre pone Martinica y que se refleja en eso, ¿no? En los chicos, en los chiques. El tema formativo, ¿cierto? Que estábamos hablando hoy, Natalia, cuando empezábamos. Que no solamente es formación en cuanto a lo técnico de la danza y eso, sino en la cuestión, son niños y adolescentes, están en plena formación. Lo importante sí. Que es ese rol que está cumpliendo el grupo de danzas también para eso, ¿cierto? Claro, Hugo decía, por ejemplo, esta cosa de formarte en la responsabilidad frente al otro, formarte en el compromiso de respetar los tiempos, de respetar, ¿no? Y bueno, esto que vos me decís de cómo se maneja también, se manejan democráticamente, con compromiso, con responsabilidad también, el niño le está mamando, ¿no? De todo, de lo que está sucediendo en la danza, de lo que está sucediendo en el grupo. Y sí, por supuesto que tenemos un montón de cuestiones con las que lidiar, porque casualmente, o por lo menos a mí me interesa ir problematizando cada situación. Me parece que también otro punto importante es respetar los procesos de aprendizaje que cada uno tenga, pero con esto que vos planteabas, Nati, que tiene que ver con ir inculcando que hay algunas situaciones que hay que aprender a transitarlas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de inclusión, de diversidad, no es simplemente dejar que cada uno se exprese como quiera, no es ese lugar puntualmente, sino es tratar de que uno se pueda expresar desde el respeto, siendo tolerante ante la diversidad, pero sí entendiendo que tenemos que tener acuerdos, que tenemos que tener objetivos, que esos objetivos a veces pueden ser individuales según la particularidad de cada alumne, pero que también son objetivos colectivos. Y que, por supuesto, que todo genera un desgaste y genera un cansancio. Entonces, bueno, tratamos de no dejar pasar estas cuestiones, ¿no? Por lo menos yo intento que se marquen cuestiones como la responsabilidad, el compromiso, aunque cueste, aunque sea un proceso largo, pero creo que es lo que se pueden llevar, digamos, como más valioso, ¿no? Además del conocimiento específico en la danza. Que no hay una verdad absoluta, entonces me parece que hay cuestiones como ciertos valores que son troncales y que le van a servir para los que quieran emprender el día de mañana. Muy bien. Buenísimo. Bueno, no podemos, vos sabés, dejar de hacerte la pregunta de la comida. No sé si ya llegamos a ese punto, Hugo, vos decís. Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, entonces... A no ser que tenga Martinica algo para agregar, algo que le haya quedado colgado, algún mensaje que quiera dejar. Si no tenés nada para decir, nada para agregar, vamos a la pregunta. Bueno, a ver... Bueno, la pregunta es, algo que nos puedas compartir, que te guste cocinar, que te guste comer, puede ser un plato principal, una guarnición, algo para beber, un postre, mira, todo sirve, puede ser un huevo frito también, porque cada uno tiene su forma de hacerlo, ¿no? O sea, ya nos has deleitado alguna vez con un relato sobre comida, que estuvimos charlando la otra vez, me acuerdo, pero... bueno, hoy tenés una nueva posibilidad para cambiar. ¿Cómo lo ves? La verdad, ahora estoy haciendo, les paso algo muy sencillo, pero que me parece que puede aportar mucho, y que es una guarnición que uso en mis comidas, que me estoy haciendo chucrut casero en mi casa, lo hago. ¡Qué bien! Es un fermento. Es un fermento que lo hago a partir de repollo orgánico, que bueno, compro en una tiendita acá. Y la verdad que hace 3 meses que lo vengo haciendo y todas las veces me salió muy bien y estoy muy tranquila. ¿Cómo lo preparas? La receta que hago, que es la más básica, es dejar en fermento el repollo con sal. Pero a ver, primero lo picás. La verdad que ¿me decías ahí, Nati? ¿Puede ser que no te escuche bien? No, sí, te preguntaba si lo picás, si lo cortás, ¿cómo haces? ¿Cómo lo preparás? Bueno, lo que hago es, le saco las hojas de afuera primero, le doy una remojada, le saco las hojas de afuera y después lo corto bien finito, como para cuando hacemos ensalada. Sí. Y lo pongo en un bowl de vidrio, ¿no? Mm. A un repollo más o menos le pongo una cucharadita colmada de sal. Bien. Una cucharadita colmada de sal. ¿Tipo de té o de cuchara de sopa? Una cucharadita de té colmada de sal. A mayor sal, retrasa el fermento. Yo lo había empezado a hacer con una cucharada y después le puse menos y salió buenísimo igual. Vale. Así que, y lo empiezo como a amasar. Empiezo a amasar el repollo y va a empezar a perder líquido, ¿no? Mm. Más o menos 10 minutos de amasado. Una vez que pasaron los 10 minutos, un frasco, lo esterilizo, lo pongo a hervir en una olla, 10 minutos, después pongo las tapas, yo hago eso por seguridad, y después los retiro, los dejo secar y los rocío con un poquito de alcohol. Uh-huh. Bien. Es una precaución que tomo yo, pero la verdad que me viene durando bastante bien y yo en un mes ya me lo como, o sea, bien, entonces, la verdad ahora... que tampoco es que lo voy a tener... Tenés el frasco, tenés el repollo ya amasado con la sal. ¿Qué haces? Lo metés adentro y le pones alguna cosa arriba. Lo voy a meter, lo que hago yo es meterlo adentro, lo voy aplastando bien y que siempre el líquido cubra el repollo, ¿no? Voy presionando hasta llegar a la tapa. Bien. Antes de ponerle la tapa, le pongo un nylon negro, que lo limpio y lo rocío con alcohol, una de las bolsas comunes de negra. Sí. Y lo que hago es agarrar un pedacito de repollo de la parte del tronquito o un bollito de servilleta. Sí. Lo pongo adentro para que haga presión y para que el agua realmente me cubra todo el frasco. Y después le pongo la tapa y lo cierro. ¿Y la tapa cerrada? Entonces, o la tapa me queda abierta del nylon. ¿Media abierta o bien cerrada? Yo lo cierro bien, pero es una tapa de plástico. Te digo porque de dónde saqué la receta. Porque yo compraba en un lugar chucrut casero de unos chicos que tenían una tienda que lo hacían artesanalmente. Entonces, siempre lo hacían con esa tapa de plástico. Yo les robé el frasquito y arranqué a experimentar con ese frasquito. Excelente. Y entonces ahora tengo una tapa de plástico, con la tapa cual puesta. No cierra a presión. Bien. O sea que... habría un aire que podría salir, digamos. Exactamente. Y eso lo dejo así cubierto 10 días. A los 10 días le saco la tapa. yo te digo el experimento que hice, es muy poco serio mi discurso, pero no es poco serio porque la cocina es así, digamos, si uno empieza como a ponerse muy estricto con la cocina, bueno, no sería una cocina de nuestra casa. Les cuento el secreto. A ver, contame. Esto es un fermento, con lo cual esto sabemos que son bacterias que nos van a ayudar mucho en nuestros intestinos, ¿no? Y resulta que cuando yo compré el chucrut de esta tienda, que era una tienda de confianza, era riquísimo, y yo dije, yo tengo que lograr un sabor parecido. Bien. O sea, si lo mío no es, ¿no? Entonces como que fue un poco por ahí. Cuando hice el mío por primera vez, me salió exactamente igual. Ah, y bueno, dije, es genial. Un buen dato. Entonces le dije a mi compañero, mira, si vos dentro de un rato me ves descompuesta, me llevas al médico. Pero nunca pasó eso. Tipo de confianza. Siempre me cayó. Claro, porque digo, viste, bueno, por una cuestión. Pero bueno, pará, quiero saber algo. Pasan 10 días, agarro el frasco. Sí. ¿Con qué me encuentro cuando levanto la tapa? ¿Con qué me encuentro? ¿Con algo que está todo chorreado, que chorrea para afuera? No, ¿con algo que está ahí quietito? Puede que salga. Mirá, puede. A ver, cuando empieces a fermentar, puede que salga un poco de líquido. Se va a escapar un poco de líquido. Sí, puede ser. Yo le pongo un plato abajo. Sí. Y nada, lo dejo, lo limpio y lo sigo dejando. A veces eso lo hace a 5 días, ponele. Bien. Los 5 días desde que empezó a fermentar lo hace. Y nada, siempre está cubierto de... Puede que esté como seco arriba, pero si no se le hace ningún honguito, nada, está perfecto, en perfectas condiciones para consumir. Pero bien, entonces vos levantás la tapa ahora, ya pasaron 10 días. Saco el plástico negro, sí. Saco el pedacito ese de que pusiste arriba. Sí, todo eso, Saco y me encuentro ya con el picado o con las hojas grandes, esas que sacaste al principio. O sea, ¿las pones arriba o no? No se las pongo, no. A esas hojas grandes no las usas. No las uso. Ah, está bien. Y ahí ya te encontrás entonces con el picadito, todo riquísimo, por ahí un poco sequito. Bien. Sí, a mí me sale así, más sequito, pero me sale con ese gusto avinagrado, que es lo que a mí me gusta. Sí. Y yo lo como con un chorrito de aceite de oliva y lo acompaño con tofu, con algo que me guste, con... ¿Un churrasco o no? Algún huevo duro. Pues es que yo también hago chucrut. Sí, te metiste con la especialista, Martinita. No. Lo que pasa es que tengo un video en mi canal de YouTube, ¿viste? Mirá, no sabía. Sí, tengo un video ahí puesto en el canal de YouTube. Es igual al tuyo, digamos, la técnica. No tiene otro secreto más que yo le pongo un peso arriba. Creo que en el video puse una bolsa llena de agua. Mi casa tengo unas piedras que las pongo arriba para que quede como sumergido. Y le pongo las hojas esas grandes que sacaste al principio, se las pongo arriba. Sí. Y después el peso se lo pongo encima, digamos. Lo voy a probar, Nati. Y lo que yo observo es que según la temperatura ambiente, cuando hace más calor, la fermentación se da más rápido. Y cuando hace más frío, va más lento. Claro. Entonces, por estos 10 días se te transformen en 3 días en el verano. O en 15 días en pleno invierno. Sí. No hay de hecho, yo nunca lo dejo a la misma cantidad de días, ¿eh? Depende del nivel de ansiedad que tenga y voy abriendo. Y si al séptimo día ya abrí y ya está como a mí me gusta, me lo como. Excelente. Y te voy a decir más. El otro día... empecé a comer y no sé por qué me pasó que me olvidé que lo tenía en la heladera y al mes lo abrí y estaba perfecto. Sí, en la heladera se mantiene perfectamente, ¿no? Se mantiene muchísimo. Digo, esto también porque a veces uno, viste, por ahí tiene desconfianza, pero la verdad que la fermentación es un conservante natural, digamos. ¿Qué será? A mí lo que me está faltando acá es la proporción de repollo y sal. ¿Qué será un repollo de un kilo más o menos? Yo en el video puse 20 gramos de sal por kilo de repollo. Pero la proporción es que está diciendo que yo. Ahora me está, parece que estás poniendo menos. ¿Puede ser? Yo en realidad nunca me puse a pensar cuánto eran 20 gramos de sal. Y en uno de los videos decía más o menos que era una cucharada así como al ras. Ah, bien. Y empecé con esa cucharada. y después le empecé a poner un poquito menos para ir probando. Che, ¿y usás alguna sal en especial? Porque entiendo que esto que decías vos, ¿no? O sea, hay días que, por ejemplo, estos días atrás que hubo días que hizo mucho calor y ahora hace mucho frío de vuelta. Entonces, bueno, hay que ir viendo. Sí, totalmente. ¿Usás una sal en especial? Por el momento estoy usando una sal fina común, que era justo la que tenía cuando probé y arranqué así. Bien, bien, bien. O sea que tampoco que le afecta tanto tener una sal especial, una sal marina, sal de la Himalaya. Trato de ir probando cosas en casa, de ir aprendiendo de a poco y ir investigando. Y bueno, comparto esto así como esto, es un compartir después. Cada uno tiene que ir evaluando, pero bueno, estoy muy contenta porque hace más o menos 3 meses que lo vengo haciendo y la verdad que me hace muy bien y está bueno. La verdad que en algún momento quise hacer chucrut y tenía desconfianza y no lo hice, ¿viste? Entonces como que bueno, me animé un día y me salió bárbaro. Excelente. Un probiótico natural. Totalmente. Un probiótico natural, totalmente. Sí, porque además, quizás a veces compramos yogures. Yo ahora no estoy consumiendo yogur, pero en algún momento, y la verdad es que todos los productos ya vienen con toda una pasteurización que de repente uno no sabe bien lo que está consumiendo. Entonces, bueno, probar, me parece, estas alternativas naturales está bueno para incorporar. Sí, además que los fermentos por ahí es una técnica bien antigua de conservación de alimentos que no está tan difundida ahora, porque como está la heladera, están los conservantes químicos, claro, de la industria, está no sé qué, bueno, como que se dejó un poco de lado. Pero la verdad que hay información circulando, es lindo y nada. Y además la posibilidad de tener chucrut ahí para comer cada vez que tenés ganas de un picoteo de algo rico y natural. Sí, totalmente. Te transforma, digamos, un sándwich cualquiera te lo transforma en algo glorioso. Sí, totalmente. Yo soy mega fan de todas estas cosas, pero bueno, en algún momento voy a tener que hacer una capacitación porque me encanta. Pero bueno, no tengo tiempo en este momento, pero en algún momento sé que me voy a capacitar en algo que tenga que ver con los fermentos porque es una deuda que tengo conmigo. Así que por el momento nada, investigo en casa. Pero sabes que te tomo unos minutos más para contarte una anécdota de esto de probar, ¿no? Probar recetas. Y ya cuando empezás a probar el chucrut y decís, a ver, le pongo. Bueno, se me ocurrió ponerle una remolacha rallada. Y quedó horrible. No me gustó nada. Y lo terminé tirando. Claro. Entonces Mauro me decía, ¿te parece? Mi pareja, ¿no? Me pronuncié, ¿te parece que vale la pena lo que hiciste? Haber hecho todo eso para terminar tirándolo. ¿Sabes qué? Sí vale la pena. Porque si no experimentás, no podés saber, ¿no? Digamos, como tenés que hacer, rayaste una remolacha, tampoco te mataste, ¿viste? Y probaste. Bueno, claro. No salió. Por ahí fue la temperatura, por ahí la remolacha no va. No sé, pero bueno. Sí, obvio. Hay muchas cosas. O por ahí la masa. Sí, y también hay que darnos descanso cuando las cosas fracasan. A mí el pan con masa madre nunca me salió como yo quería que me salga. Entonces, bueno, ahora estoy en un proceso de... Me alejé de esa receta un tiempo. Y en algún momento quizás la retome para ver qué puede salir. Pero sí hay que ir probando. Yo también, el otro día le iba a rallar una zanahoria y el fin no se la rallé. Pero ya lo voy a probar y así con el ajo y con un montón de cosas que sé que le puedo agregar. Pero sí, es parte del proceso. Otra cosa que estoy haciendo ahora, por ejemplo, ajos con miel. Simplemente eso, agarras un poco de miel y le mandas ajos. Bueno, es una cosa de locos lo que queda eso. Queda riquísimo. Y podés usar, digamos, eso como un condimento en una ensalada, miel de ajo, o en una comida, o después ya te comés los ajos como si fueran caramelitos, porque quedan como caramelizados. Y lo único que hiciste fue poner los ajos adentro de un tarrito con miel. Y que se dé el proceso de fermentación natural que se produce ahí. Sí, hay que... Una maravilla. Sí, hay que...

Y hasta luego, mis queridos amigos, aquí lo estoy saludando con mis branquias recién que me salieron. Bueno, seguimos entonces en este Guiso Soberano. ¿Cómo se llamaba, Javi, el que escuchamos? Luis Pesetti es el autor. Con esa cara de pescado. Ah, con esa cara de pescado de Pesetti. Sí. Exactamente, ahí está Pesetti presente en nuestro programa. Tenemos entonces unos minutos más después de esta entrevista que me ha dejado con ganas de comer chucrut. Uh-huh. De comer, vamos a decir, en términos amplios. Sí. También nos ha mandado un mensaje nuestro colaborador Marcelo Warwinyuk, que nos está escuchando, así que él aprovecha y nos manda mensajitos y me pone que él evalúa el estado de la arcilla por una rajadura que tiene en casa. Se achica o se agranda de acuerdo a la hidratación de la arcilla. Ahora está bastante bien, le falta un poquito de agua. Y sí, viste qué pasa acá, que muchas veces hay rajaduras en el suelo. Entonces cuando hay mucha seca, la rajadura se agranda mucho. Y bueno, y después se acomoda, ¿no? Según uh-huh. la cantidad de agua que haya. Si es un lugar de cultivo, por ejemplo en la huerta, una cama, un bancal, así, no sé cómo lo haces, uh-huh. es importante agregar mucha materia orgánica. No mucha al término que es. O sea, y siempre arriba, nunca enterrar, ¿no? Siempre la materia orgánica arriba. Bueno, la naturaleza no entierra nada. Eso, al agregar materia orgánica, el agua claro. Se mantiene más o se produce menos este proceso de... Sí, el agua que va a quedar más retenida en materia orgánica, no tanto en la arcilla, que la arcilla se expande o se dilata de acuerdo al contenido de agua, ¿no? También. Bien. Viste, la arcilla son... Si uno las pudiera dibujar, serían como láminas de mica. ¿Viste la mica, que es un montón de laminitas? ¿Conocés la mica? ¿Sí? Sí, sí, es una cosa que es plateada, sí, es un mineral. Digamos, como brillante. Claro, es mineral que viene en capas, que se usa para la resistencia a las planchas, por ejemplo. O si fueran láminas, como si fueran laminitas chiquitas, microscópicas, una encima de otra, apiladas. Cuando hay mucha humedad, ¿qué pasa en el suelo arcilloso? Te resbalás, te patinás, es muy patinoso. Porque sé que el agua queda entre lámina y lámina. Entonces las láminas se deslizan una sobre otra. Por eso... Sí. ¿Y cuando hay seca? Y cuando hay seca están recontrapegadas una con otra y se contrae el suelo porque perdió todo el agua que estaba entre las láminas y por eso se raja. Pero hay que agregarle mucha materia orgánica, mucho compost, mucha paja por encima. Entonces el trabajo de los microbios, lo que hacen las bacterias del suelo, celulolíticas principalmente, que son las que comen la celulosa de la paja seca, hacen como un gel. Ah, mira. Y ese gel envuelve granulitos de tierra, para decirlo de una forma. Y esos granulitos tienen capacidad de retener agua. Esos granulitos hacen que haya, que pueda haber aire y agua entre medio de esos granulitos también. Y, o sea que vamos y a tiene mayor capacidad. Menos lluvias. Y retiene también muchos nutrientes esos granulitos. Tienen muchas cargas que retienen, que yo. Los metales son positivos. Eso va a tener muchas cargas negativas. Y van a quedar atraídas ahí. Tiene mucha mucho... O sea que no se nos van los nutrientes. Claro, quedan ahí, retenidos ahí. Bien. Y mejora mucho el suelo, porque el suelo... Y siempre tapado, porque viste, como tiene mucha arcilla el suelo, cuando le da el sol, la intemperie, el viento, aparentemente es tierra negra y la tocas a la hora y es como un cascote. Un cascote. Sí. Totalmente. Entonces, siempre mucha materia orgánica, siempre por arriba, siempre cubierto. Y la materia orgánica, preferiblemente paja. Siempre seco lo que le agregas, ¿no? Bien, bien. Voy a aprovechar unos rollos de pasto que quedaron de la construcción que hice hace poquito. Sí. que se hizo con barro, y voy a poner eso en los tomates porque estaba observando justamente en este momento, estamos en el momento primavera, en donde los plantines que hemos hecho cuando nos adelantamos, y si no los que estamos haciendo ahora, yo ya estoy poniéndolos en tierra. Y claro, este vientito que hubo estos días, se ve que era tremendo, porque las plantas las veía sufriendo realmente. Y mismo que había regado, pero parecía que no hubiera regado, las plantas estaban como sufridas. Así que me falta, ahora estoy pensando, una buena cobertura para un poco protegerlas. Así que ahí tenemos una de estas tareas que tenemos que ir realizando en esta época, que es no solo trasplantar, sino también generar esta cobertura. Que a veces es medio raro, porque vos pones mucha cobertura, según el tipo de cobertura que pongas, se te genera como una explosión de cantidad de bicho bolita. Entonces a veces es como que no sabés cuánto querés esos bichos o no los querés. Pero digamos, es peor la desecación. Es peor. Y lo que tenés que pensar es que los bichos se mueven y viven en comunidad. O sea, si está el bicho bolita arriba, abajo va a haber un montón de otro tipo de bichos y bacterias. Y es ahí donde está la fertilidad. Está bien, el bicho bolita, por ahí dicen que te come el plantín. Bueno, lo no, come. Pero es grande, el que puse yo no creo que lo vaya a comer. Claro, por eso. Entonces conviene muchas veces no sembrar directo en muchas cosas y hacer el almácigo. Almácigo y trasplantar para que no. Para que no se agarre el bicho bolita cuando es muy pequeña la planta. Claro. Tal cual. Sí. Ahí tenemos algo. Después me pasó en la huerta, por ejemplo, que encontré un espárrago creciendo. Ah, qué bueno. Uno. Me dio pena cortarlo, ¿viste? Porque sí, había puesto unas arañitas que había traído de Córdoba hace como 2 años, de ahí de lo de nuestro amigo Andrés, y bueno, se ve que ya engrosaron, pero bueno, me dio uno solo, yo no lo corté, porque ustedes saben que el espárrago primero es como el que compramos en la verdulería, pero después se empieza a estirar y de ahí sale toda una planta con muchas hojas y flores, inclusive, y puede dar frutitos con semillas, pero bueno, me dio pena, se ve que le tengo que dar, no sé, más condiciones para que esté mejor, qué sé yo. Tal vez el lugar es un poco bajo, no le gusta, tengo que levantar un poquito más, poner más materia orgánica, no sé. Hay lugares donde hay muchos emigrantes italianos, por ejemplo, y llevaban los espárragos y los trasplantaban en los lugares donde había vía y quedaban como permanentes, ¿viste? En la vía. ¿Las vías del tren? Las vías del tren. ¿Y qué característica tiene la vía del tren? Que es un suelo re elevado, ¿no? O sea, no hay anegamiento nunca. Evidentemente no le gusta el anegamiento. Claro. Mucha arena, además, ¿no? Sí, arenoso muchas veces. Bien drenado, digamos. Sí, bien drenado. Así que sí, por ahí lo tengo que cambiar de lugar y listo. Sí. Pero no creo que sea la época para cambiarlo de lugar. Debe ser más para el invierno. Sí. Así que tal vez lo cambie de lugar. Y bueno, estamos entonces en el momento de... ¿Y qué pasa con tus alcauciles? Bien, los alcauciles. Veo fotos de alcauciles en La Plata, ya está, es la época de los alcauciles. A mi alcaucil todavía le falta. Entonces vengo atrasada, digamos, con el alcaucil, pero no sé, acá será más lento. Se ve que, digamos, 90 kilómetros no será mucho, pero como que son 3 semanas o hasta te diría un mes de diferencia. Hace un mes mi hermano en La Plata comiendo nísperos. Nísperos. Sí. Y acá todavía no tenemos idea del níspero, no acá sé. Estamos comiendo lo del polaco. ¿Están comiendo nísperos? ¿Sí? En lo del polaco, sí. ¿Hay nísperos? Ahí sí, ya están. ¿Dos o tres? Bueno, arrancamos. La planta está ya. La planta está. Amarillo. Bien. A 2 o 3 días. Bueno, semana ya se puede entonces comer. Estamos prontos a la época del níspero, que es, en general es para mi cumpleaños. Arranca, ¿no? Arranca la época del níspero. Me encanta. Me encanta porque es una fruta que, no sé cómo llegué con el níspero, pero es una fruta que no se ve en la verdulería. Es una fruta para comer y escupir ahí nomás. No es que te permite, por ejemplo, cosechar un montón e ir comiendo. No tiene post cosecha, no. Tenés que comer ahí nomás, en la planta. Y eso también es muy lindo. Hay como un espíritu, ¿no? De ir a sacar nísperos y comer. Son muy dulces, muy ricos. Por ahí al principio pueden ser un poquito verdes, pero bueno, está bueno. Y vos me preguntabas por los alcauciles. Los alcauciles, tengo dos situaciones. Por un lado tengo unos alcauciles viejos, que hace 3, 4 años que los tengo y son plantas bien grandes. Y por otro lado, unos hijuelos de alcaucil que me regalaron en el otoño y puse como 50 de esos hijuelos. Bueno, los hijuelos están sobreviviendo. Les cuesta, la verdad, les está costando. El lugar es muy anegado también. Pero digamos que no van a dar este año. Los hijuelos el año que viene tal vez den. Se ve que el ciclo es más largo cuando se hijuelos. ¿Los hijuelos en qué época sacaste? Yo los sacamos en otoño. Otoño, okay. Y están ahí, digamos, tristes, chiquitos. Ahora las otras plantas están con los alcauciles grandes. Uh-huh. Ya alguno por ahí la semana que viene cosecha. ¿Y esas qué edad tienen esas plantas? Esas, porque esas eran hijuelos también, eran de brotes. Fueron hijuelos, pero ya hace 4 años que... Hace 3 años que ya dan. Uh-huh. Y todos los años sacan hijuelos al costado, que sí. Yo los elimino y dejo una planta nada más. Uh-huh. Se ve que tiene una buena raíz, no sé. Ya salieron con una fuerza increíble. Prácticamente tienen 1.5 metros de altura. Las plantas, o sea que ocupan bastante espacio. Claro, esa planta también sufre el anegamiento. Sí. Vos fíjate que es en el campo, si vos recorres acá el campo de esta zona, es familia del cardo de Castilla, ¿cierto? Del cardo blanco. Del cardo blanco, sí, ese que es comestible, el tallo, eso. Esos cardos están en lugares altos nada más. Si vos andás en el campo y ves eso en el campo, decís, bueno, este campo es un campo alto. Ah. Porque está el alcaucil, que es la misma familia, necesita lugares altos, o sea que no haya anegamiento. Sí. También es exigente en eso. Sí, sí, es exigente, evidentemente, porque hay varios que han muerto por el tema del anegamiento. Uh-huh. Pero se ve que tiene cierta tolerancia, porque no murieron todos. Así que están creciendo, y bueno, creo que el año que viene ahí sí ya tendría bastante cantidad de alcauciles. Que tengo dos variedades, una que pincha muchísimo el alcaucil, cada hojita termina como en una aguja, sí. Y el otro que es redondeado. Así que bueno, ahí la experiencia de los alcauciles es linda y trae la historia del local, porque el alcaucil pinchudo me pasaron las semillas en un intercambio de semillas en Punta del Indio, que hubo hace como 5 años. Y el alcaucil este redondeado me lo pasó una familia de acá de Verónica que tiene desde la época de la abuela esas plantas. Así que súper adaptadas a la zona. Claro. Pero bueno, esta es la época del alcaucil y hubo una fiesta del alcaucil la semana pasada. Aparentemente es como en La Plata. Uh-huh. Es el momento que la producción de alcauciles, digamos, explota. Sí. Igual la de los cultivos de La Plata tienen algunos agregados, ¿no? Se les echa hormonas para incentivar la floración y, o sea, por ahí puede ser también eso, que se adelante que un poco, claro. Y sí, puede ser que se adelante la. Adelanta y concentra. Sí, totalmente, que adelanten por la producción, por la utilización de algo, sí. Uh-huh. Y ¿qué recetas conocemos de alcauciles? Porque mucha gente no sabe cómo comerlos los alcauciles. Que además de que se comen, se utilizan las hojas aparentemente como depurativo de la sangre, para el hígado, para varias afecciones. Claro, bueno, es sí. Utilizada. Pero además se come y parece ser que es bueno para el corazón. ¿Cómo lo comes vos? No soy comedor de alcaucil. ¿Nunca? Solamente cuando me convidan. ¿Y cuando te convidan, cómo lo comes? Y lo he comido los corazones en frasquitos, así en... Esos que vienen en salmuera. Claro. Mm. Y después alguna vez así como con una salsa, así como un... Una salsita. Una salsita, sí. Sí. Y bueno, y también yo los hago hervidos. Sí. Y simplemente con aceite y sal o ajo y perejil. Uh-huh. Voy mojando la hojita y la voy comiendo. Pero bueno, tengo mucha hambre y ya me estoy imaginando que los voy a cosechar pronto, los alcauciles estos que tengo en la planta, y por ahí después les les presento alguna otra forma de comida, porque parece ser que se pueden hacer tartas, se les puede poner, bueno, como todo, viste, gratinarlo al horno, claro, agregarle ajito, todas cosas muy ricas. Así que bien, bien el alcaucil. Me gustaría, ¿sabes qué? Probar el cardo ese blanco que vos decís. Sí. Me gustaría probarlo. Hay una comida famosa, ¿no? La baña cauda con el cardo. Necesito comer esa comida yo, porque en nunca realidad la probé. Hoy justamente estuve viajando con una persona de familia italiana también y estuvimos hablando de la baña cauda y me enteré de algo que no sabía. Yo creí que era una comida, que baña cauda era la comida que se hacía con cardo, y resulta que es una técnica o un método de cocción baña cauda. Ah. Porque se puede hacer de esa misma forma, no solamente los tallos del alcaucil, sino que se podía cocinar las pencas de la acelga, por ejemplo. Y no me acuerdo qué más, algo más me dijo, pero es el método de cocción. Así de, pero a ver, vamos con la bañacauda. Con vinagre y qué sé yo qué. Porque la bañacauda, supuestamente, yo, por lo que escuché, es como una especie de ajo con crema y anchoas, ¿no? Que sí. Se hace como una salsa. Y después, por otro lado, tenés la verdura blanqueada, hervida, así medio suave. Uh-huh. Se va mojando en esa salsita, que me la imagino que debe ser riquísima, con ese ajo de. Claro, es eso. Es lo que me contó era que era una técnica de cocción. Una técnica de cómo cocinar. Baña cauda. Y que era. ¿Qué querrá decir baña cauda? No sé. Baño caldo. Bagna. Baño caliente, baña cauda, uh-huh. ¿No? ¿Puede ser? Sí, que se hacía eso, así el cardo, las pencas de acelga, y me nombró alguna verdura más. A mí me dijeron que vos vas mojando y vas comiendo, ¿no? Y después queda ahí esa costra de ajo con crema y todo, ¿eh? En la olla. Y entonces ahí se hacen unas pastas, unos ravioles. En ese ajo, ah, qué rico, por favor, qué ganas de comer, no lo puedo creer. Pero bueno, lo de las pencas de cardo me parece interesante porque acá hay mucho ese cardo blanco. Sí. Y habría que aprender a cortarlo, ¿no? Yo creo que debe ser como la penca de la acelga, que mucha gente no la prepara, pero la verdad que si las prepara son ricas. Sí, tengo entendido que más que la penca sabor, de la hoja, ¿verdad? Sí, son la penca, pero más que nada usan como el tallo central ahí casi a ras del piso, la parte esa que la pelan un poquito. No sé, no, la verdad que no lo hice nunca, no, pero podríamos probarlo. Sí. Una vez con Reinaldo hicimos una prueba con una planta que no es el cardo, sino... El caraguatá. Sí, que también se come el centro. Exactamente. Y lo hicimos hervido. Uh-huh. Quedó rico, ¿no? Sí, tipo palmito. Sí, una mezcla de palmito con zanahoria hervida. Uh-huh. Interesante. Tuvo mucha repercusión porque le sacamos fotos. Y la gente consulta porque... Y el caraguatá abunda. Ahí por todo el lado. Sí. Lo único que es trabajoso, porque la planta pincha, entonces primero le tenés que sacar todo el pinche, después te llevas el centro. Y lo que nos sugería Amelia es elegir algunos caraguatás y atarlos 2 semanas antes de cortarlos, de forma tal que quede más tierno el centro. Claro, porque le subís todas las hojas para arriba. Las hojas para arriba, entonces... Bueno, eso hacen con el cardo. Y bueno. El cardo se cultiva también, y... Como necesita suelo alto, hacen tipo terraplenes y en un momento suben todas las hojas y se atan. Lo atan. Y para que quede el... Y bueno, me interesa. Vamos a probarlo y en todo caso, ¿saben qué? Por ahí en el próximo programa vamos a ver si conseguimos algún cardo y traemos algo para picar acá y probar un poquito cómo son estas cosas y contarles un poco el verdadero sabor de este guiso que hoy se está cocinando. Me parece que ya estamos en la despedida. Podemos agradecer a la Radio Comunitaria de Punta del Indio por transmitirnos, a la Radio Comunitaria de Pipinas FM 107.9 por darnos el espacio para hacer el programa, a FM Nova también por repetirnos. Y bueno, Desde acá entonces saludamos a la audiencia. Y saludamos a Guillermo, el compañero que hoy no se ha acercado. Lo saludamos y esperemos que esté mejor. Que se mejore, que la revista está en todos lados. Ahora hay una nota muy linda en la que yo participé, lo quiero decir, la nota me gusta mucho cómo quedó, sobre apicultura. Véanla, la revista El Librito del Sur. Y bueno, un saludo para todos. Hasta la próxima con este guiso. Chao, buenas noches. Buenas noches.